responsables. Según el diputado de Antioquia, Camilo Calle, la víctima había denunciado varias situaciones supuestamente irregulares en la zona. El líder era veedor de un proyecto de mejoramiento de una vía terciaria con recursos del PEDET. Que hoy una de las personas que más vehementemente ha denunciado ese hecho de corrupción, ese hecho de mala planeación, ese hecho de sobrecostos en una vía campesina, pues haya sido asesinado, es realmente frustrante y es realmente doloroso. El diputado detalló que el líder social asesinado había sido víctima de despojo de tierras en esta zona del Urabá. Además, pidió a las autoridades garantizar la seguridad de otros integrantes de la veeduría. 3:03 a.m. y en Nueva York se vuelve a superar los 20.000 casos diarios de COVID-19. El porcentaje de contagios no deja de aumentar en la ciudad y en el estado, pese a las nuevas medidas aplicadas desde el pasado lunes para hacer obligatoria la mascarilla en oficinas y otros lugares cerrados. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Los personajes y las voces de la conservación y el medio ambiente están en Planeta Caracol. Cuando él ya se vio cerca de la ribera y con mucha precaución, el jaguar muy, muy ágilmente se perdió entre la vegetación. Y había muchas organizaciones internacionales trabajando con el tema de la economía circular en nuestro continente, desde México hacia abajo. Tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por lo tanto, las serpientes entran en contacto muy frecuentemente con los humanos. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, es muy importante porque en este parque confluyen la región amazónica y la región andina. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 10:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Juana la Enterradora. Una reflexión sobre la vida y la muerte. El muladar de la esperanza y la importancia de la última lágrima, escrito por John Saldarriaga. Como envigadeño conocí desde hace mucho tiempo una historia semejante a la que cuento en la novela. Un sepulturero muy tradicional de más de 40 años y su familia haciendo de su casa, que quedaba ahí al pie del cementerio, del mismo camposanto y de una cantina que se llama La Última Lágrima. Y no se le olvide. Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Aunque resulte difícil en época navideña, cuidar la alimentación debe ser una prioridad, porque lo que está de por medio es nuestra salud. Este domingo a las 11:00 a.m. por Caracol Radio, los invitamos a repensar en sus hábitos y costumbres de alimentación en esta temporada de fin de año. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Bendito diciembre para dar inicio a ese sabor de Colombia de Caracol Radio. Para todos ustedes, feliz madrugada, queridos oyentes. Soy Aleida Salcedo. Siempre nos encontramos aquí los fines de semana, sábados y domingos, en este horario de 3 a 4 de la madrugada. Estaremos hablando de la Feria de Cali, estaremos hablando de la Gran Verbena Salsera del Oriente. Es un evento que no solamente reúne la música, los artistas, también llega con una propuesta de paz, de perdón, de reconciliación a través de la música. Es algo bien interesante que se desarrolla por estos días en la ciudad de Cali. Pero también estaremos hablando el día de hoy de los mandalas, una propuesta para liberar emociones, fomentar la paciencia, relajarnos, ¿por qué no enviar un mensaje, encontrar la solución a un problema, compartir con alguien, mejorar la concentración? Bueno, tantas opciones que tenemos a través de los mandalas. Estaremos con una experta en el tema de los mandalas aquí en este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Yo soy Aleida Salcedo, quédense con nosotros. Bendito diciembre, la música que nos acompaña hasta ahora con la voz de Lisandro Mesa. El Sabor de Colombia. Wingo, la aerolínea Wingo, realizó un análisis sobre el comportamiento de los viajeros para este fin de año. Nos ha contado que las perspectivas para esta temporada son optimistas, pues según las previsiones de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, 3,6 millones de viajeros se movilizan en avión para este fin de año, de los cuales 2,4 millones lo harán en vuelos nacionales y 1,2 millones lo harán en vuelos internacionales. Los viajeros colombianos prefieren, como siempre, sol, playa y mar en sus vacaciones. En destinos internacionales, las rutas más demandadas son Cancún, Panamá, Santo Domingo, Punta Cana y Aruba, mientras que en el caso de los vuelos domésticos sobresalen Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Según las estimaciones, en diciembre del presente año se alcanzará un nivel de ocupación del 92% y en enero el 93%. Esto representa un crecimiento del 7% en comparación con el año anterior. El sabor de Colombia. Eventos más llamativos para esta versión número 64 de la Feria de Cali, ha dicho el gerente de Corfe Cali, Argemiro Cortés, es la gran verbena salsera del Oriente que nunca se había realizado. Vamos entonces a conocer cómo se va a llevar a cabo este importantísimo evento en el Oriente de la capital vallecaucana. Y para ello, pues hemos invitado el día de hoy a Johnny Santa Cruz, el director artístico de la gran verbena salsera del Oriente. Johnny, qué gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está? Muy bien, Leida. Muchas gracias. Un saludo cordial para ti y para todos los radioescuchas de Caracol. Johnny, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy licenciado en literatura, egresado de la Universidad del Valle, soy docente de literatura. Sí. Johnny, ¿usted de qué barrio es? ¿Es del barrio del Oriente de Cali, donde se va a llevar a cabo precisamente esta gran verbena? ¿Conoce este sector? Bueno, el barrio donde se va a llevar a cabo la gran verbena es el barrio Mariano Ramos, uno de los barrios icónicos reconocidos del Oriente de Cali, y Bisagra, el barrio que conecta el sur y el oriente de la ciudad, la puerta del oriente, si lo quieres llamar así. Pero mi barrio, donde está mi casa materna, la casa familiar, es en el barrio Los Lagos, donde hace 36 años mi madre consiguió un lote cuando eran unos terrenos inhabitables, lo que uno llamaba unos potreros. Consiguió un lote allá mi madre y allá se construyó la casa familiar desde hace 36 años. Le hacía la pregunta esto del barrio porque me parece importante que este año precisamente se le dedique al oriente de Cali, porque la Feria de Cali tradicionalmente era en el norte, luego pasó hacia el sur, y en esta oportunidad entonces va a tener 6 días de programación en el oriente de Cali. Sí, es una maravilla lo que está sucediendo este año, ¿no? Suena rimbombante cuando uno lo menciona, pero en términos de lo que es la cultura y la Feria de Cali como el icono máximo de la cultura de esta ciudad, sí nos parece un hito histórico lo que está ocurriendo este año, porque en 64 años de existencia de la Feria de Cali nunca se había llevado una propuesta estructurada, pensada, diseñada para el oriente de la ciudad, y menos una propuesta que surgió orgánicamente de la comunidad, porque esto es algo bonito que nos gusta contar y nos gusta resaltar a Leida, que si bien la gerencia de Corfe Cali y la administración municipal han tenido la generosidad de apostarle a este proyecto nace del corazón y de la cabeza de una cantidad de líderes sociales y de gestores culturales de los barrios del distrito Agua Blanca y del oriente de la ciudad. Ya vamos a hablar entonces de esa programación, que tanto vamos a encontrar allá, que tengo entendido a ver no solamente presentación de artistas, sino que también va a estar la gastronomía presente, una serie de cosas, pero quiero hacer énfasis también en que se ha hecho un trabajo bien interesante con los gestores culturales, apoyados también por algunas universidades de la ciudad de Cali. Sí, sí, ha sido un trabajo maravilloso y nosotros estamos muy agradecidos con las universidades de la ciudad que se han vinculado, agradecidos con el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. Pero entonces quiero contarte a ti y a los oyentes cómo se dio esta vinculación de las universidades. Resulta que durante la época del estallido social que se vivió tan cruentemente en nuestra ciudad y de una manera más crítica en el oriente de Cali, pues algunos muchachos que siempre han hecho acciones culturales vinculadas con la salsa, audiciones, rumbas, bailes, encuentros de melómanos y coleccionistas, empezaron a reunirse a pensar de qué manera podían aportar ellos a recuperar el estado anímico de la gente del territorio que estaba devastado, ¿no? Y de qué manera podían con estas prácticas culturales que ellos saben hacer, contribuir un poco a apaciguar el territorio, porque estaba muy caliente el territorio, y a llevar un poquito de optimismo y de ánimo. Estas reuniones se prolongaron hasta después del estallido, durante el mes de julio, y durante estas reuniones los muchachos llegaron a unas conclusiones simples pero poderosas. La más importante de ellas fue reconocer que el distrito de Agua Blanca y el oriente de Cali no carecen de rumba, pero que en cambio sí carecen de propuestas diferentes, de propuestas que nos hablen de paz, de reconciliación, de perdón. Entonces ellos lo que se idearon fue una manera de donde a través de aquello que nos gusta, que nos congrega, donde a través de la rumba, de la salsa, de la rumba, del guaguancó, pudiéramos tener una gran fiesta, pero una fiesta centro y el objeto del disfrute sea una especie de diálogo con el cuerpo y con las voces, con la música, pero para hablar de reconciliación y de perdón y de otro, y de vincularnos con la Cali de la cual nos fracturamos durante el estallido social, o la Cali de la que siempre estuvo fracturado el oriente, de la que siempre estaba roto el oriente, e intentar reconstruir esos vínculos con aquella Cali que está al otro lado de la Simón Bolívar. Y en esa búsqueda de personas, de entidades que nos ayudaran a pensar cómo llevar una propuesta de paz y de reconciliación y de amor en medio de una rumba, pues empezamos a tocar puertas a los centros de pensamiento de la ciudad, que son las universidades, y nos encontramos con el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, y ellos empezaron a ayudarnos. Y entonces se vinculó a la Universidad Católica, que nos dio un taller maravilloso de cultura de paz y no violencia. Y luego se vinculó a la Universidad Autónoma de Occidente, que le dio a los gestores del barrio un taller maravilloso de estrategias de comunicación para narrar la ciudad. Así fue como terminaron los muchachos yendo a las universidades a hacer este par de diplomados para fortalecerse en lo personal y aportar en el proceso de reconciliación que queremos llevar a cabo en la Gran Verbena. ¿Estos son líderes sociales que llegan a toda la población? Mira qué interesante esa pregunta y el resultado que en realidad nos encontramos. ¿Cómo te parece que la mayoría de ellos no son líderes? Son muchachos del común, son DJs, salseros comunes y corrientes, son trabajadores, son algunas amas de casa, son profesores, gente del común sin pretensiones de liderazgo. No están ni en las juntas de acción comunal, ni en las JAL, gente del común. Como denominador común lo que tienen es el gusto y la pasión por la salsa. En una de estas reuniones, un muchacho de 22 años, de los que asistió a los talleres y estuvo en las reuniones de salseros del oriente, que es como se han hecho llamar ellos para agenciar este proyecto, un muchacho de 22 años, el día que le estaban entregando su diploma, decía algo que a mí me conmovió profundamente. El muchacho decía: estoy impresionado que ustedes le estén prestando atención a un don nadie como yo. ¡Ay, Dios mío! O sea, me dolió. No, te digo que yo recuerdo esa frase y ese muchacho decía eso con maravilla, que un don nadie como él estuviera siendo escuchado, que las ideas de un don nadie como él, según las palabras del muchacho, sí, hubieran sido recogidas en un proyecto, y que parte de sus ideas estuvieran viéndose reflejadas ahora en una acción de Feria de Cali, uh-huh, para ese muchacho era una cosa de no poder creer. Ya. Claro, sí. Esa es la dimensión de este proyecto, que no es por líderes que movilizan masas, no es por gestores preparados, es gente del común y corriente, es gente cotidiana. Y es el trabajo que, bueno, se está haciendo ahorita en feria, pero es un trabajo que deberíamos hacer de manera permanente, ¿no? Y con no solamente con ese muchacho, ni los jóvenes, las personas que estuvieron en todos estos talleres, sino pues con toda la comunidad, o sea, que la gente sienta que es valorada, que es importante, que uno cuenta con ellos. Pues mira, Leida, que esto que surgió en las conversaciones en las casas de algunos amigos, en los estancos, en un estanco del barrio El Poblado, donde cambió su uso por muchas noches, ya no para vender licor, sino para reunirse a conversar de este proyecto, pues este proyecto tiene una aspiración. Bueno, la aspiración más grande era convertirse en un evento de Feria de Cali, y tenemos plena fe en Dios, en el universo, que va a salir maravilloso, que va a salir bien bonito, pero tiene una aspiración más grande, y es convertirse en un evento inspiracional, que inspire a otras personas dentro del barrio a hacer cosas desde el arte y desde la cultura que nos permitan encontrarnos en el territorio, uh-huh, y que nos permitan mostrarle a lo que ellos llaman la otra calle todo el potencial maravilloso que hay en la gente del oriente de la ciudad y en el distrito de Agua Blanca. Porque aunque el oriente y el distrito no tienen ningún símbolo identitario en cuanto a la arquitectura, o sea, el símbolo identitario arquitectónico más grande que hay en el oriente de Cali es el puño de la Resistencia. De pronto la ciudad no ha comprendido y la ciudad polemizó acerca de por qué la defensa de ese puño en un momento determinado de nuestra historia reciente significó tantas cosas para diferentes gentes de nuestra sociedad. Pues yo quiero contarle a Cali que ese puño se ha convertido en un ícono porque es que en el oriente no hay nada más. O sea, primero porque cuenta una historia, porque atestigua una memoria, y es importante que esa memoria, que no se nos pierda esa memoria, y es una memoria de sufrimiento y de resistencia de un grupo de jóvenes que defendieron la idea. Pero además se puede recorrer el oriente de punta a punta, las 7 comunas que tiene el oriente de Cali, los 94 barrios que tiene el oriente de Cali, y no tiene ningún ícono arquitectónico. El único ícono arquitectónico es ese puño, sí, que se ha convertido en referencia. Bueno, Johnny, entonces hablemos ya de la programación cultural, artística, de esa gran verbena salsera del oriente que se va a llevar a cabo en el Polideportivo Mariano Ramos, que también recibe otro nombre, ¿no? También la gente lo conoce como el Coliseo María Isabel Urrutia. Ok, listo, nuestra gran pesista. Correcto. Bueno, 6 días para una programación que podemos encontrar, ¿qué cosas? Bueno, los primeros 5 días van a ser de timba y salsa, y el día 30 va a ser un homenaje a la afrocaleñidad, pura música del Pacífico. Sí. Entonces quiero contarles a Leida y a toda nuestra audiencia que el 25 vamos a tener allí en Mariano Ramos el concierto inaugural de Feria de Cali. Vamos a tener artistas maravillosos que van a abrir la programación con Salsa Choque. Luego sigue una orquesta de la Comuna 16 que es Baré, una orquesta sensacional. Luego vamos a tener a la gran orquesta Calibre, aquellos que hacen charruti, es válido. Después vamos a tener a Willy García, después estará Guayacán, y cerraremos con un super concierto del maestro Alexander Abreu y su orquesta Habana de Primera. Entonces es un día imperdible. El 26 vamos a tener el Festival de la Timba, que es un ritmo que gusta muchísimo en Cali y sobre todo en el oriente. El 27 va a ser el homenaje a la salsa clásica y a aquellos que nos han abandonado entre el 2020 y el 2021, a los grandes salseros de la historia, y también como un tributo sentimental a las personas que hemos perdido. El 28 es un tributo al amor, a la salsa romántica. Uh-huh. La hemos titulado La Noche Rosa. El 29 es un homenaje a la diáspora africana en la música salsa, presente en la música salsa y por supuesto en el territorio. Y el 30 es nuestro Día de la Fortaleñidad, el Día del Pacífico, allí en la Gran Verbena Salsera del Oriente. Sí. Entonces, 5 días de salsa, timba y guaguancó, y un día maravilloso de música, de lo que hemos llamado la música de la Fortaleñidad. Sí, ¿cuántos artistas en total? Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos un estimado casi de más de 30 artistas a lo largo de esos 6 días. Sí. Yo creo que estamos cercanos a los 40 artistas. Exactamente, pero todos muy locales, ¿no? Y sobre todo el Pacífico. Por supuesto, estamos apostándole a... Vamos a tener 10 orquestas de lo que hemos denominado como el nuevo sonido de la salsa caleña. Son orquestas maravillosas, orquestas jóvenes, pero con trayectoria y reconocimiento, que hacen una sonoridad bien, bien nueva, pero que son reconocidos en la ciudad. Aquellos que representan el nuevo sonido de la salsa caleña, más unos artistas locales, pero muy reconocidos de la salsa choque. Sí, es una apuesta muy a nuestro sonido de la ciudad, a los sonidos del Pacífico, y con algunas sorpresas de salsa a nivel internacional. Y el resto de días va desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Exactamente. Quiero contarte que vamos a tener todas las noches, como una especie de acto ritual, vamos a tener unas mujeres, unas matronas, que se hacen llamar las comadres. Son unas mujeres, ellas se autodenominan las mayoras, unas mujeres maravillosas que cada noche nos van a mandar 5 cosas. Eso lo hemos denominado la hora de los mandatos. Nos van a mandar 5 cosas fundamentales cada noche. Nos van a mandar a que nos amemos, a que no peleemos con el amigo, a que no derramemos sangre en el territorio, a que nos unamos, a que seamos solidarios, a que seamos resilientes. Cada noche, en una especie de acto ritual, ceremonial, que durará 5 o 7 minutos, ellos van a aparecer en escena y nos van a mandar, como una madre mandándole a sus hijos, nos van a mandar 5 cosas. ¿Son cuántas? ¿5 mujeres? 4, perdón. Cuatro mujeres, nos van a mandar 4. Uh-huh. ¿Y quiénes son ellas? Son un grupo de mujeres desplazadas, de la ancestralidad, la cultura afro del Pacífico, y se han convertido en multiplicadoras de ese saber ancestral. Y son mujeres que tienen una propuesta que es perfectamente compatible con la propuesta de este evento. Es una propuesta de reconciliación, de reencuentro, de al otro, de perdón. Y ellas van a ser como nuestras guías espirituales cada noche para mandarnos esas 4 cosas, como cuando una madre está mandándole a su hijo. La importancia de los mandatos para que nos reconciliemos y nos reencontremos y nos respetemos y nos amemos dentro del territorio y obviamente para toda Cali. Sí, las mayoras también me decía usted. Así es como las mayoras. Bueno, Johnny, pues muchísimas gracias. Muy lindo este evento, esta gran propuesta. Esperamos entonces que todo este trabajo le salga maravilloso, que cumpla con este objetivo, con el gran objetivo, ¿no? Que es esa cultura de paz, de perdón, no la violencia, estar unidos. Bueno, de tantas cosas que queremos. Gran Verbena Salsera del Oriente, director artístico. Gracias por contarnos, Johnny Santa Cruz, todas esas cosas importantes aquí en Caracol Radio. Un abrazo. Aleida, muy agradecido, un abrazo y por favor todos pongámosle la mejor energía para que este evento salga lindo porque es para la ciudad. Cerremos este primer bloque con la agenda de artistas que han reconfirmado entonces que serán el próximo año en nuestro país, en Colombia. Artistas como Rafael y Perales ya habían reconfirmado desde el año 2019, prácticamente se hablaba de sus conciertos que fueron cancelados en su momento por la pandemia, pero que ya sabemos que en el 2022 estarán aquí en Colombia. Igualmente, Joan Manuel Serrat estará el 25 de mayo. El artista se presentará en el Movistar Arena de Bogotá con su gira El Vicio de Cantar 1965-2022. Miley Cyrus el 21 de marzo en Bogotá en el Movistar Arena. Coldplay también con Camila Cabello. Su presentación será el 17 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá. Y también, para cerrar esa información, Dua Lipa, esta semana fue noticia, porque confirmó que estará aquí en la capital de la República el 18 de septiembre en el Salitre Mágico. Son algunas de las presentaciones importantísimas que tendremos para el 2022. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. La gran final está aquí. Yeah. Los dos mejores equipos del semestre se enfrentan buscando una nueva estrella para su escudo. ¿Será el primer título de Dudamel como técnico del Cali? ¿Podrá Hernán Torres ser campeón de nuevo con el Tolima? El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Deportivo Cali, Deportes Tolima. Final de ida de la Liga Colombiana, domingo 19 de diciembre, 6 de la tarde. En Caracol Radio, más compañía. John Bodmer, actual asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica, se refirió a la final del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Este es su favorito. Bueno, yo creo que el Deportivo Cali entra como favorito. Un equipo que genera situaciones de riesgo y que además las materializa, las convierte. Y bueno, y creo que tiene el tan mencionado equilibrio. Es un equipo que convierte y en fase defensiva no le convierten, y si le convierten, pues le convierten muy poco. Entonces creo que Cali entra como favorito a ser el campeón de este segundo semestre. Deportivo Cali busca su 10ª estrella, Deportes Tolima su 4ª. Ambos se enfrentarán hoy en el partido de ida a las 6:00 p.m. en el estadio del Deportivo Cali en Palma Seca. Con gol de Juan Guillermo Cuadrado en la victoria de la Juventus ante el Bolonia, continuó la fecha 18 de la Liga Italiana. El Atalanta, con un gol de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata todo el partido, cayó 4-1 ante la Roma, y Udinese goleó 4-0 al Cagliari. Hoy cerrarán la fecha los juegos entre Fiorentina y Sassuolo a las 6:30 a.m, hora colombiana. El Spezia de Kevin Agudelo contra el Empoli a las 9:00 a.m. Torino ante el Hellas Verona de Eddie Salcedo a las 12:00 p.m, misma hora en que jugarán Sampdoria y Venecia, mientras que a las 2:45 p.m, el Napoli de David Ospina enfrentará al Milán. Los goleadores de la competencia son Dusan Vlahovic de la Fiorentina con 15 tantos, Ciro Immobile de la Lazio con 13, Giovanni Simeone del Hellas Verona con 12, Lautaro Martínez del Inter de Milán con 11, y quinto es el colombiano Duván Zapata con 9 anotaciones. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3:29 a.m. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Este domingo a las 11:00 p.m. en Armonía estaremos hablando con el doctor Carlos Jaramillo de su tercer libro llamado ¿Cómo? El arte de comer bien para estar bien. Y también hablaremos de la energía de la luz que acompaña a esta época navideña. Cómo encender nuestro fuego interior para iluminar nuestros días. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí. Por Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Y ya por estos días pensamos en obsequios, en regalos. Puede ser para uno mismo o para una persona especial, para alguien de la familia, para un compañero, para un amigo. Un regalo que tenga un valor, pero un valor espiritual, de crecimiento. Y hay una buena alternativa hablando de regalos. Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Nuestra invitada se llama Gloria Lucía Jaramillo Grajales y ella acaba de publicar un libro que me parece súper interesante. Es más, le voy a confesar, cuando comenté en mi casa que iba a hacer una entrevista sobre mandalas, todo el mundo me dijo, ay, nosotros queremos escuchar la entrevista. Pues sí, porque ella acaba de publicar un libro llamado Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Así que bienvenida Gloria Lucía Jaramillo a Caracol Radio. ¿Cómo está? Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien, muchas gracias. La gente se fascina con esa palabra, mandalas. ¿Y hace cuánto acá en esta parte occidental se viene manejando este tema? Pues mira, yo pienso que los mandalas, si bien se han puesto como de moda en el mundo occidental de forma como social, sí, en los últimos años, realmente es algo que pertenece a todas las culturas, a todas las religiones y a todas las sociedades desde diferentes escenarios, porque es algo que hace parte de la astrología, de la arquitectura, de la misma naturaleza, y si lo llevamos también un poco hacia la geometría sagrada, pues también hace parte de nuestra propia biología. Entonces el término como tal, digamos que se ha venido poniendo de moda y con los libros que han venido saliendo para colorear en los últimos años, pero realmente es algo que hace parte de la historia de la humanidad. Sí. Gloria Lucía, ¿y usted en qué momento se empieza a interesar por los mandalas? Bueno, a mí los mandalas, digamos que me empiezan a llamar la atención de una manera como más profunda cuando estaba en embarazo de mi hijo menor en el 2015. Y en ese año, de manera inconsciente, yo diseño una serie de mandalas para colorear y publico la primera libreta de mandalas de intenciones. Los dos siguientes años, para el 2017 y para el 2018, publico otras dos, que ya no eran únicamente mandalas, sino ángeles y mandalas, donde cada uno de los mandalas para colorear iban acompañados de mensajes angelicales que fueron canalizados en su momento por Marcela Arana, que es terapeuta angelical. Luego yo me voy a vivir a Estados Unidos y me desligo un poco como de diseñar estas herramientas para las personas y empiezo a estudiarlos a profundidad. Entonces ahí empiezo a hacer una certificación como mandala terapeuta y se me abre como un mundo de posibilidades, una cantidad de puertas alrededor de ellos, y ahí es cuando me empiezo a enamorar como más fuerte de ellos, y empiezo a trabajarlos a través del color, de su simbolismo, del simbolismo de cada una de las formas que pueden haber dentro de ellos, y allí es cuando empiezo a estudiarlos pues también como en diferentes escenarios, y allí pues nace el libro del que estamos hablando hoy. Hablemos de los objetivos. Hay personas que los utilizan para relajarse, para encontrar una solución a una dificultad, a una situación difícil, para mejorar en la concentración. Los objetivos son muchísimos, son infinitos. Así es, tú puedes trabajar con los mandalas de muchas formas, como lo acabas de mencionar. Hay personas que los utilizan con el objetivo, por ejemplo, de pasar un rato centrados, de relajarse, como de soltar lo que han tenido durante el día y despejar la mente. Hay otras personas que lo trabajan acompañado de ejercicios de escritura, que esto, digamos, que hace mucho más poderosa la práctica del mandala, porque yo aquí lo asocio con el momento como cuando tu computador está lento, uh-huh, y tú llamas al técnico para que te haga un backup. Sí. Haz de cuenta que si tu computador está lento y tú solamente lo pones en reposo por la noche y al otro día vuelves y lo utilizas, es similar a cuando tú tomas un mandala, lo coloreas, pero al otro día vuelves y arrancas tu día normal. Si tú tomas un mandala y adicional una hoja de apoyo para escribir y soltar todo eso que te está ocurriendo mientras tú estás coloreando el mandala, esto es similar a lo que ocurre cuando el técnico toma la información que está dentro de tu computador y la almacena en un disco duro externo o en cualquier dispositivo externo. Esta es como la mejor analogía que yo he podido encontrar para poderle explicar a la gente por qué es tan poderoso el acompañar la práctica de los mandalas con la escritura. Porque uh-huh, es como si tú desocuparas espacio en tu mente, sí, y le dieras como vía libre para que lleguen nuevas ideas, nuevos pensamientos, y quedes realmente despejado. Puede ser relacionado también con como cuando trabajamos con mantras, que es una frase de poder o una frase positiva que tú decides trabajar en el aquí y el ahora mientras vas coloreando el mandala, y la puedes ir repitiendo mientras coloreas, que eso va a permitirte como reprogramarte para ese objetivo que tienes y además para concentrarte en el momento presente. También puedes utilizarlo para cuando quieres exteriorizar cosas, sentimientos, emociones, ideas. Entonces, en este caso, tú coloreas el mandala de adentro hacia afuera. O también puedes utilizarlo para cuando quieres más bien como vivir una experiencia de recogimiento, de interiorización, de reflexión muy profunda, donde en lugar de querer sacar algo, quieres ir como muy al interior de tu ser. En este caso, tú lo coloreas de afuera hacia adentro. Esta es una actividad personal, los mandalas, se puede hacer en grupo, hay que tener toda la paciencia, se debe estar solo. ¿Qué recomendaciones nos da Gloria Lucía? Sí, eso que acabas de decir es clave. hay, digamos que también en esto hay objetivos diferentes. Los mandalas que son para colorear, la idea es que sean mandalas supremamente personales, donde, como lo mencionas, si tú lo inicias, tú lo terminas, y lo ideal es que si tú te sientas a colorear un mandala, lo termines en el mismo día. No es que empieces como a pararte, vas, vuelves, haces unas cosas, sales como a hacer compras y vuelves y lo continúas, o paras y al otro día sigues. Porque cada vez que tú tomas un mandala, haz de cuenta que el círculo que contiene las figuras o el círculo con el que vas a trabajar, que es el mandala, es una proyección de lo que tú estás viviendo internamente en ese momento específico. Uh-huh. Entonces, como somos energía, todo el tiempo nos estamos transformando y estamos cambiando. Si tú empiezas un mandala hoy y lo continúas mañana o dentro de 8 días, tu energía va a estar totalmente diferente. Entonces es como si mezclaras, haz de cuenta como si mezclaras dos recetas totalmente distintas en una y luego te la vas a servir para comértela. Pues va a ser ahí como un revuelto de cosas que nada tiene que ver la una con la otra. Y lo que mencionabas de si se trabaja en grupo o no con otras personas, depende de la intención que tengas. Digamos que tú puedes determinar espacios en los que se reúnen varias personas para concentrarse energéticamente y realizar una práctica de colorear mandalas. Cada uno puede tener un objetivo diferente o todo el grupo puede tener un objetivo único. Por ejemplo, cuando se quieren enviar intenciones de sanación a una persona a la que previamente se le ha pedido autorización, todos pueden concentrar su energía y su intención de sanación para esa persona mientras cada uno colorea su propio mandala. Pero hay momentos en los que se puede trabajar también la unión de grupos, como la interacción entre varias personas, y lo que se hace es que se hace un gran mandala que se divide en partes, por ejemplo, donde cada uno de los integrantes del grupo está encargado de colorear una de las partes, y luego al final se unen como si fuera un rompecabezas. Entonces, en este caso, pues, es un solo mandala, pero donde está la energía concentrada de cada una de los integrantes del grupo. Vamos a conocer acerca del libro, Las herramientas de poder para la vida diaria, de Gloria Lucía Jaramillo. ¿Cómo debemos explorar este libro? Que tengo entendido está dividido en 7 colores y también trae unos ejercicios de escritura, no solamente para colorear, sino también para escribir. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, el libro está dividido, como lo mencionabas, en 7 capítulos. Cada uno está asociado a un color diferente. Estos colores, digamos que nos van guiando a realizar un viaje de evolución interior, porque cada uno de estos colores está asociado a sentimientos, a emociones, y a etapas de nuestra vida diferentes. Entonces, en cada uno de los capítulos, además, encontramos como 2 grandes secciones. La primera de cada uno nos va a guiar a realizar un proceso de autoconocimiento de nuestra relación con cada uno de los colores, revelando las experiencias de vida que hemos tenido. Entonces, aquí vamos a poder empezar a entender por qué hay colores que sentimos que nos gustan más que otros, o por qué hay algunos que rechazamos. Sí. Cuando seguimos la instrucción, digamos, de las reflexiones, vamos a poder entender que realmente lo que nos agrada en mayor medida, o lo que nos desagrada, no es el color como tal, sino las experiencias de vida que hemos tenido en relación a cada uno de esos colores. Y esto nos va a permitir además empezar a hacer conciencia de cada uno de ellos, de cómo es nuestra relación con ellos y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Porque cada uno de los colores, al ser energía y al ser vibración, pues influye de diferentes maneras en las personas, en los espacios, en los ambientes. Pero además, si nosotros empezamos a reconocer cómo cada uno de estos colores nos afecta de forma personal, pues es algo que vamos a utilizar, es como la primera herramienta de poder que ya vamos a tener en nuestras manos. En esta primera parte de cada capítulo también hablamos de unos ejercicios de visualización que las personas pueden realizar cuantas veces consideren necesario. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es empezar a visualizar los escenarios ideales que queremos para nuestra vida. Vamos a empezar a hacer como una programación interna de lo que queremos lograr para nosotros, para las relaciones que tenemos, para lo que queremos alcanzar. Vamos a empezar a imaginarnos que ya lo estamos viviendo. Y esto, pues, inmediatamente empieza a generar como una actitud muy positiva y de empoderamiento en nuestro ser. Ya cuando pasamos a la segunda parte de cada uno de los capítulos, vamos a encontrar diferentes mandalas y diferentes ejercicios que están concebidos con intenciones diferentes. Entonces, hay dos mandalas en cada capítulo que van acompañados de un ejercicio de escritura automática, donde las personas van a poder realizar unos procesos de autocanalización de lo que están viviendo y sintiendo en el momento presente mientras colorean el mandala. ¿Qué es esto de escritura automática? Es literalmente coger una hoja y un lápiz o un lapicero y empezar a escribir todo lo que se te viene a la mente mientras vas realizando el proceso de colorear el mandala. Vas a encontrar que vas a recibir mensajes o ideas en tu cabeza, que pueden ser números, pueden ser nombres de personas, lugares, frases, párrafos completos. Y la idea es que la persona no intente darle sentido, ni organizar, ni ponerle ningún orden a este texto, sino literal escribirlo en automático, sí, sin pensar. Como va llegando, lo vas escribiendo. Cuando terminas el proceso de colorear el mandala y de escribir, tú ya vas a poder empezar a encontrarle sentido a todos estos mensajes que llegaron a ti, porque van a estar en relación directa con el objetivo que tiene el mandala. Cada uno tiene para iniciar como una frase o un objetivo específico para irlo coloreando. Luego vas a encontrar unos ejercicios que están encaminados a reescribir nuestra historia. ¿Esto en qué consiste? Es una invitación a convertirnos y empoderarnos de nuestra vida, de nuestra película, como si fuéramos guionistas de nuestra propia historia. Entonces acá vamos a tener la oportunidad de identificar experiencias de vida que de pronto no han sido muy agradables, que han sido tristes, dolorosas, que quisiéramos eliminar, pero lo que vamos a hacer es darles la vuelta y verlas desde una perspectiva totalmente diferente, porque cualquier experiencia de vida, por dolorosa, triste o difícil que haya sido, también tiene un lado positivo y también tiene un lado que nos ha permitido crecer. Entonces es empezar a verla desde allí para poderle dar la vuelta. Y esto va a darle como un nuevo mensaje a nuestro cerebro. Y como tenemos un cerebro que tiene una alta plasticidad, pues lo que vamos a hacer es quedarnos con esa nueva versión poco a poco de lo que le estamos contando de esa misma experiencia. Y para finalizar cada capítulo vamos a encontrar unos ejercicios que van encaminados hacia el agradecimiento. Este va a ser un ejercicio que vamos a realizar al colorear el mandala. Vamos a estar concentrados en esto por lo que queremos agradecer, pero en este caso el ejercicio de escritura, la sugerencia no es realizarlo solo en el momento de colorear el mandala, sino en ese momento y durante los 7 siguientes días, para empezar a hacer mayor conciencia de todo lo que tenemos en nuestra vida y de lo que ocurre en el día a día para agradecer. Este es un ejercicio que, o sea, nos sorprende cada vez que lo realizamos y además nos acerca muchísimo a la abundancia, que la abundancia es todo aquello que nos permite enriquecernos, como decías al inicio, pero enriquecernos espiritualmente. Entonces, cada vez que damos gracias por algo y que lo reconocemos en nuestra vida, es como si le dijéramos al universo: oiga, de verdad estoy súper agradecido por esto, me siento bendecido, esto me gusta. Y es como si el universo dijera: ah, oiga, se dio cuenta de lo que le llegó, de lo que le di, de estas bendiciones. Como lo está agradeciendo y está siendo importante, pues démosle otro poquito. Y cada vez vamos entonces viendo la vida de una forma como con mayor abundancia y con mayores bendiciones, en lugar de quedarnos en ese lugar como de queja y de lamento. Sí, como de una manera más tranquila, ¿no? Como siendo conscientes del día a día también, porque a veces vivimos como corriendo tan estresados, se nos pasan los días, se pasa el tiempo y ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Así es, vivimos en un modo automático y nos olvidamos de conectarnos con nosotros, de darnos estos espacios de conciencia, de autoconocimiento y de estar solos y en silencio con nosotros mismos. Es muy fácil que se nos pasen los días y las semanas y los meses, y cuando de pronto nos damos cuenta, hace mucho no hemos tenido un momento a solas con nuestro ser interior. Sí. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Bueno, todo me parece súper interesante, Gloria Lucía. Pero, por ejemplo, lo de los colores. Usted dice, bueno, cada color tiene una experiencia distinta con las personas. Pero hay colores que son como más apetecidos a nivel general. No sé, se me ocurre, por ejemplo, y no sé si estoy equivocada, pero, por ejemplo, el azul. Yo siento que con el color azul hay como una conexión más que, por ejemplo, con el amarillo, se me ocurre. Sí, hay colores que son más apetecidos, como dices, que otros en general, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la relación y con el simbolismo que tiene cada uno como en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, en el libro vamos a poder empezar a identificar como esos diferentes momentos en los que utilizamos cada uno. Y el azul, por ejemplo, es un color que está relacionado con todas las interacciones que tenemos con los demás. En el día a día estamos interactuando casi que todo el tiempo con otras personas, nos estamos comunicando y nos estamos expresando. Mientras que el amarillo, digamos que está un poco más relacionado con temas de alegría, de diversión y de nuestra fuerza interior. Y el azul es un color además que nos da calma, que nos da tranquilidad, nos da paz y nos genera confianza en las relaciones. Entonces es algo que ya tenemos además como en Occidente muy interiorizado de forma inconsciente. Y seguramente a ti te habrán dicho en algún momento, si tienes una entrevista, vístete de color azul. Y la gente lo dice y lo recomienda sin saber por qué. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces esto además tiene una razón de ser. El azul, al ser un color frío, es un color que nos baja como la frecuencia cardíaca, nos relaja y nos mantiene tranquilos mientras estamos en esa entrevista. Eso alguien lo tuvo que haber leído y lo tuvo que haber estudiado y lo supo y se fue transmitiendo, digamos, como un voz a voz, y es de esas cosas que te digo como que ya está en el colectivo, pero la gente no sabe por qué, pero lo utiliza. Exactamente. Entonces es una de las cosas como que invitamos a que la gente haga conciencia. Sí, o a veces le dicen a uno, si es el amor, entonces el rojo, si es pureza, entonces Exacto. El blanco. Sí, o sea, ya tiene como una connotación cada color, ¿no?, dentro de la sociedad. No sé si de manera correcta o incorrecta, pero sí lo utilizamos. Sí, claro, y bien lo dices, en la sociedad. Entonces, hoy en día, además somos una sociedad que ya está muy globalizada. Entonces, cuando empezamos a hablar del simbolismo del color, ya hay una cantidad de mezclas culturales. Entonces, lo que para nosotros puede ser el rojo o el blanco o el negro, para otras culturas es algo totalmente opuesto y diferente. Entonces, por eso, digamos que uno de los grandes objetivos y de las invitaciones que quiero hacer en el libro es a que dejemos esos simbolismos sociales de lado, esas asociaciones que hemos venido haciendo, y empecemos a reconocer de manera consciente para cada uno de nosotros qué simbolizan los colores y qué nos hacen sentir, con qué los asociamos, con qué experiencias de vida, pero digamos que unas experiencias que son genéricas para todos. Y desde allí vienen las reflexiones que están planteadas en el libro. Entonces, por ejemplo, todo el capítulo que tiene que ver con el rojo nos va a invitar a reflexionar y a indagar sobre el origen de nuestras creencias. Todo lo que tiene que ver con el color naranja nos va a invitar a reflexionar sobre lo que me inspira y lo que me lleva a hacer creaciones, bien sea creaciones biológicas, como lo son los hijos, o creaciones simbólicas, como lo son cualquier proyecto que yo pueda idear y materializar. Por ejemplo, en este caso, un libro. El amarillo nos va a llevar a identificar dónde está nuestra fortaleza interior. Entonces, este es un capítulo muy lindo porque además nos invita a ver si nuestra fuerza interior la tenemos realmente nosotros, si tenemos las riendas de ella, o si estamos dándole el poder interior a otra persona. Entonces, aquí vamos a poder revelar muchas cosas. Uh-huh. El verde nos va a invitar a vivirnos desde la expansión de corazón y a encontrar un equilibrio. El azul, pues como hablábamos ahorita, a identificar cómo es nuestra interacción con los demás y las diferentes formas de expresión que yo puedo utilizar para comunicarme con los demás. Entonces, aquí vamos a poder también trabajar la comunicación, no solo desde lo que yo puedo verbalizar, sino es una invitación también a explorar diferentes herramientas y medios que normalmente de pronto no utilizamos en la cotidianidad porque los tenemos también por ideas que nos han ido metiendo como a lo largo de la vida, de que el arte es solo para los artistas o la música es solo para los músicos. Aquí también tenemos una invitación a, oye, exprésate desde donde tú sientas que quieres y además puedes hacerlo, no necesitas la aprobación de nadie. Y en el momento en el que tú empiezas a darte este permiso y a expresarte por diferentes vías, vas a sentir como que te quitaras pesos y capas de encima. Luego pasamos por el color índigo, que tiene una relación directa con la apertura, porque es una invitación a que sintamos y experimentemos el mundo no solamente con los cinco sentidos que estamos acostumbrados, sino a darnos la oportunidad de vivir también ese sexto sentido, a conectarnos con nuestra intuición, que es algo que nos pertenece a todos, pero que en el día a día y por vivir en el automático hemos ido dejando de lado. Y por último, vamos a conectarnos con el color violeta, que nos va a permitir analizar el proceso de trascendencia y conectarnos con él. Haz de cuenta que tú terminaste de subir unas escaleras, que es una etapa de tu vida, y cuando llegas al último escalón te preguntan, okay, ¿tú qué vas a hacer con todo esto que has vivido, que has experimentado, que has aprendido? ¿Quieres volver a reiniciar un ciclo donde puedes continuar de nuevo subiendo escalones y volver a llegar en otra etapa o en otro momento de vida a esta oportunidad de trascendencia? ¿O quieres tomar todo esto, transformarlo y desde tu sello personal transmitirle y darle algo al mundo? Pues ahí está entonces el momento de la decisión de cada persona, pues con el libro Mandar las herramientas de poder para la vida diaria. ¿Dónde encontramos el libro? Y también, si la gente al momento de leerlo, de escribirlo, de interactuar con el libro, necesita, me imagino, condiciones especiales, estar solo en su habitación, no tener el televisor prendido, no estar preocupado por otra cosa, no tener otras cosas que hacer, o sea, estar como muy concentrado, me imagino. Sí, bueno, entonces respondiendo a tu primera pregunta, el libro ya está disponible en la gran mayoría de librerías a nivel nacional. Online lo pueden conseguir en buscalibre.com y ya está disponible también en la librería nacional. En Bogotá, por ejemplo, está en Ayeli, La Era Azul, El Arcano. Hay disponible en librerías en todo el país. Y en cuanto a lo que me preguntabas de cuáles son esas condiciones. Ajá. Lo primero y la más importante es tomar una decisión de querer atreverse como a hacer este viaje de autoconocimiento y de crecimiento. Y en cuanto al espacio como tal, mi sugerencia es que determines una hora y un mismo día cada 8 días para realizar un ejercicio del libro durante ese día. Es decir, no es un libro para que tú te tomes a la ligera y te sientes a hacerlo de corrido todos los días. Uh-huh. La idea es que, por ejemplo, si tú dices, yo quiero empezar todas mis semanas con una reflexión y lo voy a hacer con esta herramienta, entonces sea todos los lunes a las 7, 8 de la mañana, a la hora que elijas. Okay. Y te des un espacio, como una franja, donde nadie te interrumpa, donde realmente puedas regalarte este espacio para ti. Y si quieres acompañarlo con otros elementos de armonización, puedes utilizar, por ejemplo, aromaterapia, puedes utilizar esencia de lavanda. A mí me gusta mucho como para cuando estás muy agitado, para que te tranquilice. Puedes utilizar una velita de incienso si quieres tener una intención con ella de limpiar energéticamente el espacio. Y puedes utilizar también una vela. Encender una vela del color del capítulo que estés trabajando para que tenga el simbolismo también como de que sea esa guía a través del color de todo lo que quieres reflexionar y trabajar en ese momento de tu día. Gloria Lucía, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy diseñadora gráfica y diseñadora visual. Tengo una especialización en gerencia de diseño. Hice una certificación como mandala terapeuta y como acompañante en bioneuroemoción. ¿Y de dónde es? Yo soy de Manizales. Okay. Bueno, Gloria Lucía Jaramillo, pues muchísimas gracias. Un buen regalo para esta Navidad. Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Gracias, Gloria Lucía Jaramillo, por estar con nosotros y felicitaciones. Muchísimas gracias a ti por este espacio y bueno, y por esta presentación tan linda que hiciste de mi libro. Y con este sonido que nos da tranquilidad, calma, paz, cerramos este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Todos ustedes, gracias por habernos acompañado. En 8 días, Dios mediante, sábado y domingo, estaremos aquí nuevamente con ustedes en este Sabor de Colombia. Yo soy Aleida Salcedo, mi Twitter es @AleSalcedoB. Ya viene Mario Alcalá para presentar De Película. Y este 24 de diciembre los estaremos acompañando desde las 8 de la noche. Estaremos aquí esperando entonces la llegada del Niño Dios, esa Navidad, para compartir en Navidad con todos ustedes. Igualmente estaremos el próximo sábado y domingo con más invitados en este Sabor de Colombia. Un abrazo y feliz día. Chao, chao. Aunque resulte difícil en época navideña, cuidar la alimentación debe ser una prioridad, porque lo que está de por medio es nuestra salud. Este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio, los invitamos a repensar en sus hábitos y costumbres de alimentación en esta temporada de fin de año. En familia, vive la vida con bienestar. Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. 4 de la mañana en punto, actualizamos las noticias en Caracol Radio. La Defensoría emitió una alerta por el incremento de bandas delincuenciales en Bucaramanga que se están disputando el control del narcotráfico. El informe señala que se aumentaron los homicidios. Natalia Ayala. Para el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la alerta que da la Defensoría se da porque en los últimos años Bucaramanga es una de las ciudades preferidas por los capos del narcotráfico para ocultarse y manejar desde acá las operaciones en todo el país. Prueba de ello es que en los últimos años al menos 80 cabecillas de bandas dedicadas al microtráfico han sido capturados en sectores exclusivos. Julio Acelas, director del Observatorio. Hemos identificado el fenómeno a partir de 4 indicadores. Capos, testaferros y jefes de carteles capturados. Llevamos desde finales de los 90, hoy llevamos cerca de 80 de todos los carteles. Segundo, incautación de droga. Tercero, laboratorios. La mayor preocupación de la Defensoría es que las bandas delincuenciales están instrumentalizando niños, migrantes y población vulnerable para comercializar todo tipo de droga. 4 de la mañana, 1 minuto. Gracias, Natalie. Cartagena superó el 56% de su población vacunada con esquemas completos y es la quinta ciudad en el país con mejores cifras de aplicación de biológicos contra el COVID-19. Andrés Vizcaíno. Con estas cifras, el distrito se ubica en un grupo de entes territoriales donde cada 8 de 10 habitantes está inmunizado contra el COVID-19. La ciudad está solo a 9 puntos porcentuales de cumplir con la meta del 90% en el indicador de aplicación de primeras o únicas dosis antes de finalizar el año 2021, establecido por el Ministerio de Salud. Joana Bueno, directora del Departamento de Salud Distrital. Seguimos sumando todos los esfuerzos necesarios para contener y mitigar cualquier impacto de la COVID-19 en nuestro territorio. A la fecha se han aplicado más de 1.4 millones de biológicos en la capital bolivarense y actualmente se mantienen puntos alternativos como el patio portal de Transcaribe. 4:02 a.m. Europa sigue en alerta por la variante Omicron. Dinamarca va a cerrar durante un mes a partir del domingo los teatros, cines y salas de concierto, así como parques de atracciones y museos. Además, pues el gobierno de Holanda apoyará la primera etapa del proyecto de consolidación de un corredor verde en Pereira. Daniel Ortiz. Se trata de un corredor ambiental que integra al Cerro Canceles, los ríos Otún y Consota, también el Parque El Vergel, el Salado de Consota y el Parque San Mateo. La directora de la Sociedad de Mejoras de Pereira, Ana María Cuartas, aseguró que ya se cuenta con la participación de varias entidades públicas y de otros sectores y tiene como objetivo articular los lugares más característicos e importantes a nivel ambiental de la ciudad. Son unos laboratorios vivientes, como lo hemos denominado, donde podemos soñar nuevos desarrollos urbanos, zonas de bienestar, zonas que integren a nuestros habitantes y por supuesto que cuiden también a la naturaleza. Además, con ese proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciéndoles más espacios públicos verdes. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Comienza el día con un pensamiento positivo que te impulse a cumplir tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:04 a.m. En Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar. Llenos de optimismo, vamos a celebrar. Popular. Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En estas fiestas no utilices pólvora. Puede causar lesiones graves y hasta la muerte a las aves y a otros animales. Pueden llegar a sufrir inclusive desde un estrés de forma aguda que les va a provocar tanto lesiones por intentar huir de las zonas donde se sienten amenazados por el ruido de estos artefactos. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 a.m. por Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Everybody, this is Patricia, and this is my family. Kick this teeth out! They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that? Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 19 de diciembre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Madness. Who does he think he is? It's time to take out the trash. Y con estos sonidos en su idioma original y también ahí con una versión de Eurythmics, de los famosos Euroritmos, les damos la bienvenida a esta emisión de Película, hablando de una de las películas que el próximo jueves estará en la cartelera nacional. Una de esas grandes producciones esperadas para este 2021, exactamente el jueves 23 de diciembre, verá la luz en las salas de cine, una película que navega los terrenos del crimen y del drama. De los Estados Unidos de América y de 157 minutos de duración, su título original, House of Gucci, y ustedes van a tener, insisto, a partir del próximo jueves, como La Casa Gucci. Una producción que está basada en hechos reales, que habla del crimen, de la moda, de varias décadas, los años 70, los 80, parte de los 90, y que es el drama al interior de una familia que forjó un verdadero imperio. Bajo la dirección de Ridley Scott, llega La Casa Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with wealth, style. Sinónimo de riqueza, de estilo, Gucci. Y esta casa Gucci tiene en la dirección a un hombre, una leyenda viviente del cine, varias veces nominada al Oscar de la Academia, no ha conseguido la estatuilla mejor realizador, pese a ser uno de los hombres más importantes. El gran maestro de maestros, Ridley Scott. Sí, el mismo hombre de Gladiator, de la maravillosa Blade Runner de 1982, de Thelma y Lewis, aunque recientemente se mandó un plomazo llamada El Último Duelo, con uno de sus protagonistas de esta reciente película, La Casa Gucci, el señor Adam Driver. Pues el maestro Ridley Scott nació un 30 de noviembre de 1937 en County Durham, en Inglaterra, y también dentro de sus primeros trabajos estuvo esa famosa Los Duelistas. Y para esta gran producción, la gran protagonista es una de esas mujeres que de verdad es extremadamente talentosa. Además de que es muy sensual, pues ha demostrado toda su valía bailando, actuando, cantando, vendiendo millones de discos, siendo una celebridad. Pese a que en cierto punto estaba perdiendo un poco el camino y ya estaba más ligada a los escándalos, y cada vez que aparecía en las entregas de premios en la música, pues no hallaba la hora de llamar la atención y de ponerse trajes estrafalarios, hasta que un día se fue vestida literalmente de carne cruda. Pero eso no le quita que con el paso de los años y ya sentando un poco de cabeza, pues realmente ha posicionado su figura y ya es un ícono de los medios. Ella nació un 28 de marzo de 1983 en la Gran Manzana, en Manhattan, en Nueva York. Se trata de su majestad, su deidad, Lady Gaga, que en el campo del cine la hemos visto en papeles como Ali, en esa nueva versión de A Star Is Born. Ha nacido una estrella en el año 2018, por la cual recibió las mejores críticas. También estuvo en pequeños papeles en Sin City, en la secuela del año 2014, hasta en Machete Kills del año 2013, como La Camaleón. Y la acompaña un actor que repito cada vez aquí en De Película de Caracol Radio, que infortunadamente pues se dio a conocer por ese nefasto papel de Kylo Ren en esa nefasta tercera trilogía de Star Wars, o La Guerra de las Galaxias, en el año 2017, pero sin lugar a dudas ha demostrado toda su valía, su talento, su prestigio, el gran maestro Adam Driver, nacido un 19 de noviembre de 1983 en San Diego, California, que estuvo en Los Muertos No Mueren, en Patterson, en Historia de un Matrimonio a través de Netflix, esa extraordinaria película donde interpretaba a Charlie al lado de la sensacional Scarlett Johansson. También lo vimos como Henry en Annette, una de esas buenas películas que nos deja este 2021, como Daniel Jones en otra de esas producciones que, por poner el dedo en la llaga, pues no tienen la visibilidad que merecen, en The Report, la cinta del año 2019. Lo vimos en El Infiltrado del Ku Klux Klan. Se trata del gran Adam Driver. Y el reparto de La Casa Gucci lo complementan pues una constelación de verdaderas estrellas, nada menos y nada más que Fran Serpico, nada menos y nada más que el señor Michael Corleone, el gran Sonny de Tarde de Perros, por allá en 1975. Un hombre nacido en 25 de abril de 1940 en Manhattan, también en Nueva York, el gran Al Pacino, una de las leyendas vivientes del cine, que ha hecho todo lo que ha querido en el cine y que sigue siendo una figura que atrae gran público a las salas de cine. Otro no menos célebre, nacido en Inglaterra un 19 de septiembre de 1948, su majestad Jeremy Irons, que también ha tenido roles de productor y director, el gran hombre del misterio de Bon Bulo, lo vimos en Inseparables en 1988 y también en la película Assassin's Creed en el año 2016 en un pequeño papel, de lo más reciente que ha hecho el gran Jeremy Irons. Y en el reparto aparece un actor que también es de esos hombres supremamente talentosos que se da el lujo de participar en la industria de la música, en 30 Seconds to Mars, de participar en películas de superhéroes, también en dramas que le dan el Oscar de la Academia, como fue Dallas Buyers Club del año 2013, el gran Jared Leto, nacido un 26 de diciembre de 1971 en Luisiana, en los Estados Unidos, y que uno de esos grandes papeles dentro del cine dramático fue el que interpretó en el año 2000 Harry Goldfarb en la película Requiem por un Sueño. Y complementan también el reparto Jack Huston, que aquí tiene un papel bien, bien importante. Este actor, nacido un 7 de diciembre de 1982 en Londres, Inglaterra, que estuvo en un pequeño papel en American Hustle y que tuvo la no muy buena recomendación por parte de su manager de ser Judad Ben-Hur en ese innecesario remake del año 2016 de la clásica película protagonizada por Charlton Heston. Y aparece Salma Hayek, nacida en Veracruz, México, un 2 de septiembre de 1966, que fue la famosa Frida Kahlo del año 2002. La vimos en varias entregas de Desperado por allá en los años 90 y también en 2000, y aquí interpreta una suerte de pitonisa. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Yo no me considero particularmente una persona ética, dice en su papel esta voz, en su idioma original, de la película La Casa Gucci, un personaje de la vida real que nació un 2 de diciembre de 1948, tiene 73 años de edad, ya nació en Vignola, Italia, y durante 18 años estuvo tras las rejas luego de haber sido condenada a 29 años. Cumplió solo esos 18, su pena se redujo varias veces pese a el malestar de la opinión pública. Se trata de Patrizia Reggiana Martinelli, la ex esposa de Mauricio Gucci, que durante la década de 1980, mientras estuvo casada con Mauricio Gucci, se codeó con la alta sociedad y con los personajes del mundo de la moda. It is an empire. You can help the family. Gucci is not exciting, and everybody knows it. At least it's my name. Gucci es un imperio, sí, así tal cual. La firma italiana de productos de lujo con sede en Florencia, Italia, que durante varios años se dedica al diseño y fabricación de artículos de moda, ropa, zapatos, joyas, bolsos, relojes, perfumes. Los perfumes son maravillosos, pero sin lugar a dudas su gran fuerte y donde es más reconocida son los artículos de cuero. Para septiembre del año 2009, Gucci operaba 278 tiendas distribuidas por todo el mundo, pero esa familia de la cual habla el largometraje de Ridley Scott apenas les dejó el apellido, porque, como lo muestra parte de la película, se convirtió en una empresa que es manejada por un conglomerado de esas empresas que se dedican a comprar grandes marcas cuando ven que sus dueños, por malas decisiones empresariales, terminan vendiendo, y simplemente esos emporios comerciales siguen abriendo tiendas alrededor del planeta, pero conservan esa marca que fue construida por otras personas décadas atrás. Bueno, y esta producción de Ridley Scott muestra al principio de la historia lo que es la vida de parte de la familia Gucci, empezando por Rodolfo Gucci, el rol interpretado por Jeremy Irons, que podría decirse el ala conservadora de el emporio Gucci cuando aún la familia era dueño de las marcas y de las tiendas. Por otro lado, aparece Aldo Gucci, el rol a cargo de Al Pacino, que es esa persona liberal, ese hombre que quiere darle un giro a la marca, que sabe que se avecinan tiempos de cambio y que lo mejor que puede hacer la marca no es simplemente pertenecer a la élite de la sociedad, sino abrirse un poco más, pero por supuesto conservando los precios y conservando la calidad que los ha mantenido. Cada uno de estos dos hermanos tiene dos hijos que prácticamente no se ven como los sucesores de este gran emporio. Rodolfo Gucci tiene como hijo a Mauricio Gucci. El rol a cargo de Adam Driver, un hombre que no estaba interesado en el mundo de la moda, que por el contrario estaba estudiando ciencias económicas y sociales y que estaba llevando una vida un poco austera, pese a tener un gran apellido y a tener una gran fortuna. Incluso se desplazaba en bicicleta, como lo muestra gran parte de la película, y llevaba una vida simplemente recatada y conservadora. De otro lado, al otro lado del espectro, como hijo de Aldo Gucci, aparece Paolo Gucci, el rol interpretado por Jared Leto, que aquí luce irreconocible, con un exceso de maquillaje que en cierto punto parece forzado y que le da más un aspecto cantimplesco que a uno de los sucesores o de los encargados del emporio Gucci. Y este es ese típico personaje que parece hijo de la familia de Waystar, de la serie de televisión de HBO, Succession, porque es un bueno para nada, está lleno de buenas intenciones, de buenas ideas, pero finalmente no cristaliza nada y no tiene el apoyo de su padre Aldo, y pese a que también trata de tener cierto acercamiento con su tío, con Rodolfo Gucci, no luce para nada bien. Y en medio de ese escenario aparece Domenico De Sole, el rol a cargo de Jack Huston, ese hombre tras bambalinas, el poder detrás de las sombras, una persona que sí conoce muy bien los secretos de Rodolfo Gucci y que ha estado pendiente de esa marca durante varios años, pero que no toma partido hasta cierto punto y que se mantiene ahí a la expectativa de las decisiones que toman los máximos jerarcas de la familia Gucci, como se presentan de Rodolfo y Aldo. ¿Quién sería capaz de matar por poder? Dice de nuevo Patricia Reyana. Y es que la historia, aunque se llama La Casa Gucci, en realidad gira en torno a la vida de Patricia Reyana. Una mujer que es hija de Fernando Reyana, un hombre de buenos recursos, más no millonario, que tiene una empresa de transportes y que ha construido con sus propias manos una suerte de cooperativa donde aparecen los transportadores, donde llevan sus camiones, y prácticamente este hombre es de familia humilde, pero que se ha forjado su camino y que tiene una buena condición económica. Y allí aparece su hija Patricia Reyana, que al principio de la película se muestra una mujer trabajadora, pero que ya tenía su alma un poco oscura, porque entre otras cosas, y una escena particular en la película que muestra el talante de Patricia Reyana, ella no tenía ningún problema en falsificar la firma de su padre, aunque él decía que como la hacía bien y le ahorraba un poco de trabajo, pero era una persona avezada a la hora de falsificar documentos. Patricia Reyana lleva una vida tranquila, pero todo cambia en el momento en que decide asistir a una fiesta, y esa fiesta lo va a cambiar todo, porque allí va a cruzar palabras con Mauricio Gucci, el rol a cargo de Adam Driver, el hijo de Rodolfo Gucci, y se pronuncia esa famosa frase: usted se parece o es casi idéntica a Elizabeth Taylor, y le dice Patricia Reyana: pero es que yo soy más divertida. Desde ese instante este hombre queda flechado por la personalidad de ella, pero ella sabe que está al frente de uno de los hombres más ricos de Italia, entonces lo que hace Patricia es forzar un poco la situación, y aunque pareciera cuestión del destino, un azar simplemente de las casualidades, ella empieza a perseguir a Mauricio Gucci hasta que supuestamente se encuentra con él de manera casual, lo empieza a engatusar, y desde ese instante se construye una relación que al principio pues simplemente es de atracción, pero que terminará ya en un enamoramiento. I've been the Gucci all my life. Your name is in the history books. Tu nombre está en los libros de historia, así le dice Patricia Reggiani a Mauricio Gucci. Y es que, como suele suceder, y aquí toma un tono telenovelesco, pero así pasó en la vida real, lo que hace Patricia Reggiani es simplemente engatusar y conquistar el corazón de Mauricio Gucci, que por supuesto no es bien visto por su padre, por Rodolfo, que le dice: óigame, Mauricio, de verdad, usted es un hombre que hace parte de una de las familias más poderosas de Italia, y su estatus está mucho más arriba que simplemente la hija de un dueño de una cadena de transportes. Usted tiene que mirar en alto. Él le dice: no me importa, yo estoy enamorado de esa mujer. Él le dice: bueno, pues usted escoge, o su familia o ella. Él le dice: pues no me importa que me desherede, quíteme la plata, yo me voy a vivir con ella. Y literalmente, este hombre se va. Allí al principio van a pasar las duras y las maduras. Él va literalmente a trabajar en la empresa de transportes del señor Reyani, pero todo va a cambiar en el momento en que Aldo Gucci toma partido y le dice: oiga, Mauricio, mire, usted lleva nuestra sangre. Usted no tiene por qué estar viviendo la vida, la existencia que está llevando hasta el momento. Entonces lo mejor es que se involucre más en la empresa. ¿Qué le parece si en este plan de expansión que tenemos usted se encarga de los negocios internacionales y con eso su padre ve que su valía es importante en la empresa? Y otro de los factores que ayuda a que Mauricio retome nuevamente la relación con su padre es el deteriorado estado de salud de Rodolfo Gucci. Y cuando finalmente Mauricio y Patricia contraen nupcias y viene ese heredero, mejor heredera, pues finalmente se zanjan esas diferencias de Rodolfo con su hijo Mauricio, pero eso es apenas el inicio del fin de lo que sería esa relación más de odio que de amor entre Patricia y Mauricio. Bueno, y esos dulces sueños que vivieron efímeramente en los primeros años de relación comienzan a trastornar a la existencia tanto de Mauricio como Patricia Arellana. Y es que todo al principio es color de rosa. Ellos simplemente se conocen, pero ella empieza a mostrar su verdadero talante. Y es que el genio o el filósofo que alguna vez dijo que si se quiere conocer a una persona realmente solo tiene que dársele algún tipo de poder, pues eso es lo que se logra con Patricia Reggiani, porque ella al principio dice, no, pues tranquilo, Mauricio, nosotros vamos a forjar nuestra propia existencia, usted no necesita a su familia. Pero cuando Aldo empieza a hablar de cerca con Patricia y la empieza a involucrar en ese mundo de la moda, y ella ya empieza a vestir Gucci, a llevar la ropa, las carteras, los perfumes, las joyas, pues obviamente sale su verdadera esencia, y esta mujer se convierte literalmente, duele decirlo, en una trepa que va a empezar a involucrarse ya en las decisiones de la familia Gucci. Va a hacer que Mauricio le haga unas jugadas bastante sucias a su padre y a su propio tío Aldo Gucci, y con esto, con las decisiones y con esa mano negra de Patricia, la empresa se va a venir abajo. Y eso es lo que nos va a mostrar parte de esta película, que aunque no habla tanto del mundo de la moda, sí habla de esas intrigas que rodearon a Patricia Reggiani hasta que ella tomó la decisión, y esto es de conocimiento público por supuesto, de zanjar las diferencias y mandar asesinar a su propio esposo. It was a name that sounded so sweet, so seductive. La voz que escuchamos ahí es la de Lady Gaga, que declaró que trabajar con Ridley Scott en la casa Gucci, la película de este 2021, fue la mejor experiencia que ha tenido con un director. Ella dijo en una entrevista, nunca he tenido una experiencia mejor con un director. Él ama a los artistas y algunos directores no lo hacen porque simplemente se aman a sí mismos. Y una de las cosas, por supuesto, que empezó a molestar a varias de las personas que esperaban con ansias esta producción, la casa Gucci, a pesar de tener en la dirección a Ridley Scott y de ser protagonizada por Lady Gaga, que para muchos era la idónea para representar el papel de Patricia Reggiani, es que la película gira en torno a los hermanos Aldo y Rodolfo Gucci, así como los hijos Paolo y Mauricio. Aquí aparecen los roles de Jared Leto, de Adam Driver, de Al Pacino y de Jeremy Irons, pero omite a gran parte de la familia Gucci, incluyendo al hombre que construyó este imperio, Gucci Gucci, un hombre que tuvo 6 hijos en Enzo, Vasco, Hugo, Aldo, Rodolfo y una única hija, Grimalda. Solo aparecen 2 de esos hijos, los otros ni siquiera los nombran, ni una fotico ni nada. También Hugo tuvo un solo hijo, Luciana Gucci. No se mencionan también a Olwen Price, Giorgio, a Paolo, a Roberto, a una hija fuera del matrimonio, a Bruna Palombo, media hermana de Giorgio y Paolo. Mejor dicho, el árbol familiar de los Gucci fue cercenado de forma dramática por parte de Ridley Scott, y apenas le dio algún tipo de relevancia a el 25% de toda la familia, pero es que ni siquiera le hizo algún tipo de homenaje al gran patriarca de esta historia, al hombre que construyó todo este imperio. Gucci is a rare animal. It must be protected. Protected from who? From whoever threatens it. What game are you playing? For a family. You'll play it out. Y eso apenas es uno de los pecados que comete esta película, porque las personas que estamos alejados del mundo de la moda simplemente reconocemos a Gucci como una gran marca al mismo nivel, y como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, que tienen esos largometrajes como telón de fondo, el mundo de la moda, de las pasarelas, de las grandes marcas, de las grandes firmas como Dior, como Prada, como Versace, pues uno como público espera que cuando una película se titula La Casa Gucci, por lo menos en cabeza de su gran director Ridley Scott, a manera de flashback o a través de un personaje, no simplemente con efímeros diálogos, se conozca de la grandeza de Gucci. Pero si se olvida al propio jerarca, al creador de este emporio, de este imperio, pues dice uno, no, aquí esto arrancó mal. Y de verdad, uno sí reconoce la marca Gucci, pero quisiera saber más como espectador en una película que se llama La Casa Gucci, donde aparecen Rodolfo, Mauricio, Aldo, Paolo, parte de la rica historia de la firma, no simplemente el momento en que se vino abajo, en que se vino a pique por las malas decisiones empresariales y por la injerencia directa de Patricia Reggiani, y que fue adquirida por una empresa dedicada a comprar marcas, principalmente regentada por dueños árabes. Pero en esta situación, sí, la película completamente ausente de cualquier explicación o de cualquier secuencia o cualquier escena que nos acerque a la importancia de Gucci como una casa de modas. A esto se le suma también que es la típica producción que se inspira en hechos reales, pero que repite hasta la saciedad lo que es de conocimiento público. Uno se puede ver fácilmente un documental, leerse varios artículos, un libro, consultar otras fuentes, y va a ver lo que nos muestra la película. Simplemente se tiene que relacionar a los actores con los personajes, con los pocos que aparecen de todo el emporio Gucci, pero de resto nada más. No es una película que arriesgue, que cuente detalles ocultos, que elabore ciertas teorías o que se salga del modelo de simplemente plasmar algo que ya se conoce y del cual incluso hay documentos audiovisuales que se consiguen en YouTube o en las redes. Así que Ridley Scott aquí también se queda un poco corto. Si algo se le abona a las películas inspiradas en hechos reales es que toman partido, que elaboran teorías, que le muestran a la gente detalles ocultos, pero esta película es simplemente la sucesión de cosas que ya se conocen, y simplemente se ruedan las escenas, se colocan a los actores, y de ahí. Otra de las cosas que obra en detrimento de esta película es el exceso de maquillaje de ciertos personajes, especialmente el de Paolo Gucci, donde Jared Leto parece más cantinflesco que otra cosa. Su personaje en realidad no inspira algún tipo de sentimiento, porque es que uno no le cree con ese maquillaje. Y uno dice, no, sinceramente aquí este trabajo fue fatal de forzar el parecido de un personaje con alguien de la vida real. Todo lo que aparece en pantalla, Paolo Gucci o Jared Leto mejor, pues en realidad no causa ningún tipo de empatía, sino más bien sentimientos de risa. Y otra de las cosas realmente lamentables que nos presenta La Casa Gucci es que el único personaje al cual se le muestran en algo sus motivaciones y que tiene ese viaje del personaje es el de Lady Gaga, el de Patricia Reggiani. Pero de resto los otros personajes aparecen completamente intrascendentes, no se les muestra algún tipo de examen al interior de sus personalidades, de sus motivaciones, de sus comportamientos, simplemente aparecen ahí y ya. Mauricio Gucci, Rodolfo Gucci y Aldo Gucci, interpretados por actores muy reconocidos, pero en realidad uno tampoco termina conociendo las motivaciones de cada uno de los personajes, y en los diálogos donde se trata de subsanar esta situación, pues en realidad no le aportan mucho a la película. Así que uno como público pues esperaría un examen, un viaje al interior del imperio Gucci, y lo que encuentra es lo que ya hemos conocido a través de otros medios y simplemente reflejado con actores supremamente reconocidos, con una película así, ambientada y con una dirección artística muy bien lograda, pero ausente y carente de alma y de motivaciones. Una de las películas más esperadas de este 2021, pero también una de esas grandes decepciones, la tenemos con House of Gucci o La Casa Gucci, dirigida por Ridley Scott. And this is my family. They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that? Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La eventual continuidad de Edwin Cardona en Boca Juniors para la próxima temporada parece cada vez más lejana. Los directivos del equipo Ceneice mantienen silencio sobre el tema del jugador que terminará su préstamo el próximo 31 de diciembre. Raúl Cassini, miembro del Consejo de Fútbol del equipo argentino, esquivó el tema en ESPN. Vamos a pensar todo lo que tenemos que hacer, tenemos el tiempo necesario como para hacerlo, toda la semana nosotros no vamos a parar, vamos a estar en Navidad festejando adentro del predio, así que vamos a seguir trabajando para lo que viene. Los derechos deportivos de Cardona pertenecen a Xolos de Tijuana de México, quien los cedió hasta final de este año al equipo Xeneize. Hoy continuará la fecha número 18 de la Liga Española de Fútbol. A las 8 de la mañana, el Granada de los colombianos Santiago Arias, Luis Javier Suárez y Carlos Bacca recibirá al Mallorca. A las 10 y 15 de la mañana, Athletic de Bilbao al Real Betis. A las 12 y 30 del mediodía, Getafe a Osasuna. Y a las 3 de la tarde, el líder Real Madrid enfrentará al Cádiz. En partidos ya disputados, el Rayo Vallecano, que tuvo a Radamel Falcao García desde el minuto 82, venció 2-0 al Deportivo Alavés. Real Sociedad perdió de local 3-1 frente a Villarreal. Barcelona venció 3-2 al Elche, que tuvo a los colombianos Eliberton Palacios todo el partido, y Johan Mojica, que tuvo que salir en el minuto 82 por lesión. Y el Sevilla venció 2-1 al Atlético de Madrid. La jornada se cerrará mañana lunes a las 3 de la tarde con el partido entre Levante y Valencia. En la tabla de posiciones, el Real Madrid lidera con 42 puntos, seguido del Sevilla con 37. Tercero Real Betis 33, cuarto Rayo Vallecano con 30 unidades. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La gran final está aquí. Los dos mejores equipos del semestre se enfrentan buscando una nueva estrella para su escudo. ¿Será el primer título de Dudamel como técnico del Cali? ¿Podrá Hernán Torres ser campeón de nuevo con el Tolima? El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Deportivo Cali, Deportes Tolima. Final de ida de la Liga Colombiana, domingo 19 de diciembre, 6 de la tarde. En Caracol Radio, más compañía. El top 5 de película. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words, style, power. But that name was a curse too. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 19 de diciembre del año 2021, y llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original de una película que navega los terrenos del crimen y del drama y que se convierte en la biografía cinematográfica de varios personajes de la vida real, de una gran casa de modas, de la casa Gucci, con la película titulada originalmente House of Gucci, o como ustedes la van a tener próximamente en las salas de cine el próximo jueves 23 de diciembre, verá la luz en los teatros de nuestro país, La Casa Gucci. Una película que tiene en la dirección al gran Ridley Scott, un hombre que ha tenido grandes producciones en su filmografía, aunque infortunadamente lo más reciente que nos presentó, El Último Duelo, sí es un verdadero plomazo, pero eso no le quita ser uno de los grandes realizadores de todos los tiempos, incluyendo Gladiator y la maravillosa Blade Runner de 1982. Y ahora viene con este biopic que reúne varios escenarios de la vida real, donde aparece esa familia que forjó en su tiempo un imperio de la moda, pero que se vino abajo por malas decisiones, y donde aparece la figura de la viuda negra italiana, la famosa Patricia Reggiani, que aquí es interpretada por Lady Gaga, una mujer manipuladora, inescrupulosa, que finalmente fue trepando en las altas esferas de la familia Gucci hasta el punto de tomar decisiones que fueron poco beneficiosas para, insisto, este emporio de la moda. Pero nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio no tiene que ver con esas viudas negras, ni mucho menos, sino que tiene que ver con el mundo de la moda, ya sea de la ficción o también de la propia realidad. A través de diferentes puntos de vista vamos a mirar y vamos a recordar en nuestro top 5 de la semana ese tipo de producciones donde finalmente ese telón de fondo, ese gran escenario, es el maravilloso, sofisticado y siempre atractivo mundo de la moda, al igual que nos presenta esta película de Ridley Scott, House of Gucci, La Casa Gucci. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Gucci needs new blood. Número 5. ¿Quién es la hermosa criatura que hace que la casa huela tan bien? Hola, soy Alma. Soy Cyril. Sándalo y agua de rosas. Jerez y jugo de limón. Cenamos pescado, ¿cierto? Querida hermana, ¿te importaría? Posición número 5, una película que es de ese tipo de largometrajes que unas personas le encuentran una serie de elementos que la convierten en prácticamente una obra de arte, una película maravillosa, y otros en los cuales me sumo, pues la hemos visto un par de veces y realmente no encontramos tanta adoración y no le encontramos tanta sustancia a una película, pero finalmente pues esa es la magia del séptimo arte, de que un mismo largometraje nos presente diferentes visiones como esta, como una película del año 2017, nuestro lugar número 5, Phantom Thread, El Hilo Invisible, un film de 130 minutos de duración de los Estados Unidos de América, con el guion y la dirección de Paul Thomas Anderson, un hombre también que 76. Tiene ese tipo de películas que reúnen 78. Un grupo de fanáticos incondicionales, por ejemplo esa Petróleo Sangriento con el mismo protagonista de esta historia, una película que muchos adoran y la consideran una obra maestra y que sinceramente a otros, donde también me incluyo, pues aburre de principio 37. A fin. Y esto sucede con esta película Phantom Thread, que era protagonizada por el gran Daniel Day-Lewis, varias veces ganador del Oscar de la Academia, acompañada de una mujer llamada Vicky Krieps, que no había tenido un rol importante después del Hilo Invisible hasta que llegó de la mano de M.Night Shyamalan con la cinta Old o Viejos. También aparecía en el reparto Leslie Manville y Richard Graham, entre otros. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido de Annapurna Pictures nos mostraba un personaje ficticio de la moda que supuestamente estaba presente en las pasarelas y en los grandes vestuarios de los años 50, y donde en esa Londres de la posguerra aparece ese famoso Reynolds Woodcock, el rol a cargo de Daniel Day-Lewis junto con su hermana Cyril, el rol a cargo de Leslie Manville, una mujer calculadora, sobreprotectora, de esas que no da precisamente en el mundo de la moda, apuntada sin dedal, y que todo lo tiene muy bien medido para proteger la vida de su hermano, y ellos están a la cabeza de la moda británica de esos años 50, vistiendo nada menos y nada más que a la realeza, y a cualquier mujer que se precie de ser elegante, pues tiene como modisto a Reynolds Woodcock. Y allí un día aparece la figura de una mujer, Alma, el rol a cargo de Vicky Krieps, que termina conquistando ese corazón soltero de Reynolds, una dulce joven que pronto se convierte no solo en su musa de inspiración, sino también en su amante, en su compañera, en su confidente, hasta que entonces ella empieza a ver cómo su vida cambia radicalmente, y ese hombre que al principio lucía como ese príncipe azul, prácticamente cuando ya se empiezan a conocer más a fondo, pues van a tener los problemas usuales de una pareja y van a tener una montaña rusa de emociones, y todo esto supervisado por esa hermana calculadora, por Cyril, el rol a cargo de Leslie Manville. Una película que en 2017 estuvo presente en la edición de los premios Oscar de la Academia, donde estuvo en las categorías de vestuario, película, director y actor para el señor Daniel Day-Lewis. De 2017 y de 130 minutos de duración, Phantom Thread o El Hilo Invisible. Pero para su oficio soy perfecta. Y me siento muy bien. Número 4. Irez-vous. Monsieur. Encore? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai ma soeur qui habite pas loin. Je voulais lui faire la surprise, mais elle était pas chez elle. Alors je me suis souvenu que toi aussi t'étais dans la région. J'allais pas dormir à la gare. J'ai eu peur parce qu'à un court instant, j'ai cru que je t'avais manqué. Joseph, soyez gentil. Installez Mademoiselle Coco dans la petite chambre à fleurs. Y con sus sonidos en su idioma original llegamos a nuestra posición número 4, un film francés del año 2009 de 110 minutos de duración con el guion y la dirección de Anne Fontaine, inspirado en el libro de Edmond Charles Rousseau. Se trata de la película Coco Avant Chanel, conocida en algunos países como Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Una producción que mostraba la vida precisamente de Gabrielle Chanel, conocida artísticamente simplemente como Coco, la diseñadora de alta costura francesa, fundadora de esa marca inmortal, Chanel, la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la reconocida revista Time, una mujer nacida un 19 de agosto de 1883 en Francia y que murió un 10 de enero de 1971. Y esta producción, Coco Avant Chanel, protagonizada por Audrey Tautou, Alessandro Nivola y María Guillán, nos mostraba este drama a manera de biopic, donde se centra en los años de aprendizaje de esta gran diseñadora de modas y muestra como una joven que creció en una situación desfavorable de una familia muy modesta, se convirtió en autodidacta, dotada de una personalidad excepcional que iba en contra de las normas de la época, que no tenía ningún reparo en enfrentar al machismo y que con base en su talento y su recia forma de ver la vida, pues se convirtió en un símbolo de éxito y libertad, creando la imagen de esa mujer moderna que vestía con prendas algo masculinas para la sociedad de la época, pero que finalmente logró imponer una marca que perdura aún hoy en día. En el año 2009, esta cinta estuvo nominada en los premios Oscar de la Academia a Mejor Vestuario, aunque, a decir verdad, pues el rol principal, interpretado por Audrey Tautou, la misma mujer de Amélie, ella tiene esa particularidad de que se repite en todos sus papeles, sea una biografía cinematográfica, sea una historia de ficción, siempre vemos a Audrey Tautou interpretando el mismo papel, pero esto le valió algún tipo de reconocimiento cuando hizo el biopic de Coco Avant Chanel en el año 2009, en nuestro lugar número 4. Vous avez vu la poule de monsieur? Celle qui a l'air d'une crevette? Attends. Les assiettes, vite, dépêchez. Numéro 3. Hola. Tengo una cita con Emily. Emily Carton. Sí. Andrea Sachs. ¿Sí? Genial. Recursos humanos sí que tiene gran sentido del humor. Sígueme. De acuerdo, yo era la segunda asistente de Miranda. La primera la ascendieron, así que quedé en su lugar. Ahora soy la primera. ¿Te estás sustituyendo? Es su intento. Miranda despidió a las últimas dos chicas en unas semanas. Necesitamos quien pueda sobrevivir aquí, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Quién es Miranda? Ay, por Dios, voy a fingir que no me preguntaste eso. Es la jefa de redacción de Runway. Sin mencionar que... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 19 de diciembre del año 2021, y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y el presente es una película que verá la luz el próximo jueves en las salas de cine de nuestro país, House of Gucci, La Casa Gucci, una producción que muestra algo al interior de esa famosa y reconocida marca de la moda, y es que precisamente nuestro top 5 de la semana tiene que ver con ese tipo de largometrajes que muestran algo del mundo de la moda. Y estos sonidos, seguramente varios de nuestros oyentes ya los habrán reconocido, un largometraje de 111 minutos de duración y de 2006 de Devil Wears Prada, o El Diablo se viste a la moda, una cinta de David Frankel con el guion de Aline Brosh, y que hablaba en su título de la famosa marca Prada, una firma italiana de moda fundada por Mario Prada en 1913 como Fratelli Prada, la firma que finalmente dio un giro radical a finales de los años 70, más exactamente en 1978, cuando llegó a la gerencia Miuccia Prada en 1978 y le dio un giro completamente acertado para convertirla en uno de los grandes, de las grandes marcas dentro de la moda del planeta. Y esta producción tenía un reparto impresionante, encabezado por la siempre preciosa y talentosa Anne Hathaway, acompañada de Meryl Streep, varias veces ganadora, y nominada al Oscar de la Academia, el maestro Stanley Tucci, que aquí le hacen una jugada horrorosamente perversa, Simon Baker, Emily Blunt, otra mujer talentosa y bellísima, y Adrian Grenier. Y la 20th Century Fox nos llevó a esta mezcla de comedia, drama y moda en el vertiginoso mundo de las pasarelas de Nueva York. Y aunque el personaje de esta historia era Miranda Presley, pues todos sabían que se trataba de la vida de Anna Wintour, una escritora, periodista y directiva británica que ejerció como directora y comandante en jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue desde 1988 y se convirtió en un auténtico ícono de la moda y también en una persona muy, muy influyente en cuanto al vestuario, al glamour, a todo lo que rodea al mundo de las pasarelas. Y esta película muestra la historia de Miranda Presley, que como escuchábamos ahí de fondo, no dirige Vogue, sino la revista Runway, y ella tiene varios asistentes, algunas de ellas pues no duraron ni siquiera un día trabajando al lado de ella, porque es una mujer completamente radical, que no perdona ningún tipo de error y que incluso exige de sus trabajadores, de las personas que la rodean, que se multipliquen no al 100, sino al 1000%. Y allí aparece Andy Sachs, el rol a cargo de Anne Hathaway, una mujer que simplemente está tratando de buscar un trabajo, una manera de sustento en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, y ella decide pasar una hoja de vida en esa revista Runway, y ante la incredulidad de propios extraños, esta mujer termina siendo fichada por Miranda Presley para que trabaje a su lado. Ella se gana su confianza, empieza a sacrificar muchas cosas en su vida, su tiempo, su privacidad, incluso una relación sentimental que está sosteniendo, y a pesar de que llega a lo más alto de la cadena, a ser prácticamente la mano derecha, la confidente de Miranda Presley, ella va a tener que tomar una decisión de vida y saber si vende su alma al diablo, precisamente a ese diablo que viste de Prada. Dos nominaciones al premio Oscar de la Academia en el año 2006, incluyendo mejor actriz principal para Meryl Streep, de las tantas nominaciones que tiene la señora del cine, y a mejor vestuario. Del año 2006, The Devil Wears Prada, el diablo se viste a la moda. Gracias por su tiempo. ¿Quién es esa chica tan fea? Número 2. L'avenir de la maison sera assuré par ce que Christian Dior avait lui-même mis en place. Le studio sera dirigé par Madame Raymond Zenaker. La direction des salons sera toujours assurée par Yvonne de Perimoff. Et Anne-Marie Munoz prendra la direction des ateliers. Et enfin, la direction artistique sera confiée à Yves Mathieu Saint-Laurent, l'assistant de Christian Dior. Ahí está el nombre, lo nombran director artístico de una de las grandes empresas de la moda. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a nuestro lugar número 2, una película del año 2014 de Francia y de 101 minutos de duración, dirigida por Yalil Lespert con el guion de Jacques Fieschi. Se trata de la cinta titulada así, Yves Saint Laurent. Un largometraje protagonizado muy, muy bien por Pierre Niney, acompañado de Guillaume Gallienne y Charlotte Le Bon. Y este drama biográfico nos mostraba varias décadas, los años 50, 60 y 70, y en ese París de 1957, con apenas 21 años de edad, empieza a despuntar como uno de los grandes genios de la moda francesa, Yves Saint Laurent. Un hombre que, ante la incredulidad de muchas personas, y al ver una figura tan joven, tan poco conocida y supuestamente tan inexperta, empieza a ser el gran director artístico, nada menos y nada más que de la casa Dior, una compañía que empezó a despuntar en el mundo de la moda, principalmente en los años 60, y de ahí en adelante pues se convirtió en una de las grandes marcas, tanto que en 1996 tuvo entre sus filas al gran John Galliano, que fue nombrado diseñador jefe de Christian Dior. Pero en esa época, en los años 50, ese rol de John Galliano estuvo a cargo de Yves Saint Laurent, un hombre que todos lo ven como ese joven asistente poco preparado, pero que con base en su talento natural innato empieza a ser reconocido, y allí empieza uno de esos matrimonios fructíferos, hablando en términos de negocios con Pierre Bergé, que se convertirá en su socio, pero también con el paso del tiempo se convierte en el gran amor de su vida. Tres años después se crea esa empresa Yves Saint Laurent, él forma el toldo aparte, se va de Dior y forma su propia marca, que de la noche a la mañana se convierte en una de las más reconocidas casas de moda y de lujo. Pero este camino no fue nada fácil para Yves Saint Laurent, y tuvo que luchar contra sus propios demonios, contra la discriminación, contra excesos, contra esas fiestas que lo sacaban un poco de ese ambiente un poco caótico que significa el mundo de la moda y de sostener una firma tan importante, y todo esto para tratar de vivir su vida a su modo, con excesos, con drogas, con relaciones furtivas. Y también no podría ser menor este nombre a construir una leyenda, no solo dentro de las pasarelas, sino también en su vida privada. Estuvo presente Yves Saint Laurent en los premios César, teniendo 7 nominaciones, incluyendo mejor actor para Pierre Niney del año 2014, en nuestro lugar número 2, Yves Saint Laurent. S'agit bien du dernier modèle. Oui, c'est terminé. Il faudrait qu'on fasse un point, monsieur. Numéro 1. Tomorrow is the first day of the Freda Forte collections. It's a strange and exhilarating moment for fashion. The only rule is that there are no rules. Come on with Kitty. We'll be going backstage and sipping Diet Coke with all the top models, and we'll meet designers from supernovas to supernovae. Seguimos en De Película de Caracol Radio en este domingo 19 de diciembre del año 2021 y continuamos en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, hablando de esos largometrajes que tienen como telón de fondo las pasarelas, el mundo de la moda. Y llegamos a una producción que, si por su reparto fuera, sería una de las películas más importantes en la historia del cine, pero que finalmente recibió más críticas negativas que cualquier otra cosa. De 1994 y de 133 minutos de duración y de los Estados Unidos de América, Prêt-à-porter, dirigida y escrita por el gran maestro Robert Altman, el mismo hombre de Nashville, el mismo hombre de Gosford Park, el mismo hombre de The Player o Juegos de Hollywood, que aquí tenía un reparto, hágame el favor, Julia Roberts, Tim Robbins, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, sí, el mismo hombre de La Dolce Vita, el gran actor que trabajó con Fellini, Kim Basinger, Stephen Rea, que lo vimos en The Crying Game o El Juego de las Lágrimas, Lauren Bacall, sí, esa gran diva del cine de Hollywood, Anouk Aimée, la mujer que estuvo también en el cine francés, que trabajó al lado de Fellini, Lily Taylor, Rupert Everett, Forest Whitaker, Linda Hunt, en fin, una constelación de estrellas, hasta Harry Belafonte as himself, como él mismo en esta cinta de Miramax, que recibe su título de Prêt-à-porter, que es una expresión francesa que significa textualmente listo para llevar, o como se presentó para el público norteamericano, ready to wear, y se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que repiten el diseño en función a la demanda, que pues van a usar varias personas el mismo traje, el mismo corte. La gente del común son los que usamos el famoso Prêt-à-porter, no la famosa alta costura. Y esta película de Robert Altman pues mostraba ese mundo de la moda donde se presenta el acontecimiento del año, la presentación en París de las colecciones de Prêt-à-porter, y allí acuden diseñadores, modelos, fotógrafos, periodistas, todo el mundillo, la crème de la moda y de las pasarelas, y allí los protagonistas pues empiezan a mostrar sus verdaderas motivaciones, y no es precisamente el diseño o los vestidos o las joyas o la moda, sino son las envidias y las rivalidades personales. Y ese año, de ese gran desfile, se presenta el asesinato del jefe, de un jefe sindical de la moda, y todos los asistentes son sospechosos. Así que lo que hizo Robert Altman con su película Prêt-à-porter fue tener como telón de fondo el mundo de la moda, pero le aplicó la misma dosis de Gosford Park, de un asesinato donde todos son sospechosos. Una película que estuvo en la Asociación de Críticos de Boston y también en los Globos de Oro en 1994, nominada a mejor película en musical o comedia, y también actriz de reparto para Sophia Loren. Nuestro lugar número 1, Prêt-à-porter de Robert Altman. Disfrutan de película el tráiler. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 19 de diciembre del año 2021. Llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en el español latino que se convierte en un abrebocas de lo que va a ser nuestro próximo fin de semana, nuestros dos siguientes programas Agenda de Película de Caracol Radio, que estarán dedicados única y exclusivamente a una franquicia cinematográfica que se pone de moda por estos días. Se trata de The Matrix, esa superproducción que vio la luz por allá en 1999, que asombró a propios y extraños con sus muy bien logrados efectos visuales y que después tuvo unas secuelas no tan afortunadas, pero interesantes, con Matrix Revoluciones y Matrix Recargado en el año 2003, además de esa serie de producciones animadas, los Animatrix, que hacen parte de todo este universo cinematográfico y que se convirtieron en una especie de enganche o para reforzar las historias que nos habían presentado los tres largometrajes. Y es que el próximo jueves 23 de diciembre, en las salas de cine de nuestro país y en algunos países a través del streaming, en la plataforma de HBO Max, verá la luz en las salas de cine una nueva entrega, The Matrix Resurrections o Matrix Resurrecciones, una producción que tiene como directora a Lana Wachowski, que fue la encargada de las primeras entregas y que ahora cuenta nuevamente en el reparto con el gran, con su majestad, Keanu Reeves, acompañado de la sensacional y siempre hermosa Carrie Ann Moss, también Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith y Priyanka Chopra, una deslumbrante mujer que también hemos visto en otro tipo de largometrajes, incluyendo la comedia día romántica. Y es que Matrix Resurrections llega con esta historia donde nuevamente el gran protagonista se ve obligado a ir tras ese famoso conejo blanco. Un símil o una comparación con el clásico cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y él se va a dar cuenta que esta matriz es completamente diferente a lo que él conocía en esas primeras entregas, que es más poderosa y que tendrá que luchar por el amor de su eterna amada Trinity, el rol a cargo de Carrie Ann Moss. Y aquí en De Película de Caracol Radio, insisto, a manera de abrebocas, ya que el próximo fin de semana hablaremos ampliamente y le dedicaremos todo el fin de semana a la saga Matrix, los dejamos con su tráiler en español latino de The Matrix Resurrections o Matrix Resurrecciones, una producción de 2 horas 28 minutos de duración que navega los terrenos de la acción y la ciencia ficción y que se estrenará en las salas de cine el próximo jueves 23 de diciembre. Nos vemos, pero todos estamos atrapados en unos extraños bucles que se repiten. Millones de personas solo vegetando en la vida, absortos. Este es el momento para que nos demuestres lo que es real. Esto me es familiar. Es un déjà vu. Y aún así todo está mal. Tal vez no sea la historia que creemos que es. Qué bien te enseñaron. Te hicieron creer que solo merecías un mundo. Pero parte de ti sabía que era mentira. Y otra parte recordaba lo que era real. Es muy fácil olvidar el ruido constante que Matrix bombea en tu cabeza. Algo más hace el mismo tipo de ruido. La guerra. ¿Qué pasará con él? Más importante de la vida de Neo. No la tomará él. Siempre creyó en mí. Es mi turno de creer en ella. Una parte de mí no deja de sentir que te ha esperado toda la vida. Si quieres volver a ver a Trinity, ¡pelea por ella!